Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a todas las usuarias y usuarios que nos sintonizan. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de Fidel Barbarito para llevarles toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Luiller Loyo. Y les narra Kenny Castillo de inmediato nuestras informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro afirmó que la meta durante su mandato es llegar a desnutrición cero en Venezuela. Cultura. Cultores y artesanos venezolanos apoyan reforma de la Ley de Fomento y Protección a la Actividad Artesanal. Conexión Cultural de CanTV presentó este miércoles a los patarrumberos del Grupo Herencia. Cheo Linares y el Oso Ramírez desbordaron guaguancó y guaracha en el Teatro Principal. Biblioteca Nacional de Venezuela brinda al público venezolano jornada en honor a la resistencia indígena. Hoy llega a su final el sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Museo de Ciencias ofrece taller gratuito de origami. Este viernes, el municipio Libertador y dos artistas venezolanos serán declarados Patrimonio Cultural de la Nación. La obra Don Quijote Ballet en tres actos se presenta este viernes en el Teatro Teresa Carreño. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ofrecerá concierto de Beethoven y Mozart. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Manuel Moreno, director de la agrupación Herencia. Cultura al Día. Durante la celebración del Día Mundial de la Alimentación, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que duplicará en los próximos 4 años el número de mercales, pedevales y abastos bicentenario en el país. La información la dio a conocer el primer mandatario nacional durante una jornada de gobierno de eficiencia en la calle, en el sector Gramoven de Catia, donde inspeccionó los avances, logros y retos de Venezuela en materia de alimentación. La misión alimentación en 10 años ha distribuido producción nacional y productos traídos del exterior para complementar las necesidades de Venezuela, más de 20 millones de toneladas de alimentos para la familia venezolana. Entre tanto, Marcelo Resende, representante de la FAO en Venezuela, afirmó que Venezuela tiene mucho que celebrar en materia de alimentación. Venezuela tiene mucho que conmemorar. Logró muchas cosas do punto de vista de la seguridad alimentaria. Quiero destacar un dato muy importante. Aquí tenía 4 millones de personas con hambre en la década de 1990. Hoy estamos abajo de 2.5%. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que tiene como meta llegar a desnutrición y hambre cero en Venezuela antes de que culmine su periodo como mandatario en el 2019. Cultura. En la acostumbrada reunión semanal de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, su presidenta, la diputada Gladys Requena, realizó un balance de la consulta pública a la reforma de la Ley de Fomento y Protección a la Actividad Artesanal. Es un universo de unos 10 estados que se van a dar cita, sobre todo los colectivos de artesanos y de artesanas, de ese movimiento y de esas individualidades que se dedican a la actividad artesanal, que han emprendido por iniciativa de pueblo legislador una reforma a la ley que existe de ley de artesanos que data del año 1993. De manera pues que hay un entusiasmo tanto del equipo técnico de la comisión como de los diputados y diputadas que la integramos en un despliegue ruedas de prensa en los estados. Ya tenemos un registro de prensa extraordinario de lo que fue este pasado fin de semana de consulta, y todo parece indicar que por la mística que los diputados y diputadas y el movimiento de artesanos venezolanos están poniendo en su compromiso con lo que será la nueva ley de actividad artesanal, seguramente vamos a mostrarnos una consulta exitosa hasta el 28 de octubre, que es cuando vamos a estar desplegados por todo el país. En dicha reunión se explicó que la consulta nacional para la referida ley se está realizando en cada estado del país con el apoyo de los gabinetes estatales del Ministerio de la Cultura y con la participación de numerosos artesanos y cultores. La consulta se extenderá hasta el próximo 28 de octubre para luego ser llevada a la plenaria de la Asamblea Nacional a discusión y a su posterior aprobación. Son las 12:06 minutos. Como parte de la programación cultural de la empresa de telecomunicaciones del Estado venezolano, CanTV, se presentó este miércoles la agrupación que se está imponiendo al ritmo de patarrumba en el país. Nos referimos al grupo Herencia, que tiene más de 14 años de fundada. Manuel Herencia, director de la agrupación, manifestó que por primera vez se presenta en estos espacios de CanTV y nos comenta al respecto. Y con toda la influencia que hemos tenido con música del mundo, nace el patarrumba. Pata de patanemo, rumba para rumbero, ritmo único. Ya tenemos la posibilidad de competir a nivel con los grupos de salsa, con los grupos de reggae, con los grupos de rock, con cualquiera de los géneros que se ha creado en el mundo ahora desde Venezuela, con la afro-venezolanidad, con la afrodescendencia. Tenemos los tambores de herencia, esa herencia que es la manifestación de nuestro legado ancestral a través de la música, y eso fue lo que presentamos hoy acá en CanTV, en esa conexión cultural, la conexión donde cada quien está expresándose, donde hay la oportunidad de cada quien dice lo que es, desde la poesía, desde la danza, desde el canto, desde todo lo que en este escenario se presenta, y hoy Herencia estuvo acá, con su hilo ancestral, con su patarrumba. La invitación es para que los que quieran seguir disfrutando de este ritmo peculiar, como lo es la patarrumba y el funcata, asistan a PDVSA La Estancia en Altamira, que acogerá a esta agrupación mañana viernes a las 7 de la noche. Esta información la estaremos ampliando en nuestra sección de entrevistas. En horas de la noche de este miércoles, el ritmo y el sabor salsero se apoderaron del teatro principal para ofrecer una amena velada enmarcada en el programa Los Miércoles Musicales del Teatro Principal. El ritmo y el sabor lo pusieron Carlos Julio Ramírez, mejor conocido como El Oso, y su orquesta La Calle del Fugitivo, además de Cheo Linares y su orquesta, quienes desde el inicio del concierto hicieron bailar a más de uno. Linares manifestó que el repertorio estaría lleno de salsa caraqueña. Es grato para mí presentarme acá en el Teatro Principal, un teatro que tiene mucha historia. De hecho, aquí a principios del siglo XX se presentó Carlos Gardel, Pedro Infante, esas grandes estrellas de la época. Y para mí es un honor ver a pisar esta tarima. Voy a interpretar mayormente los temas de mi segunda producción, de Grado Sonero Poeta, que bueno, gracias a Dios ha tenido mucha aceptación, y un par de temas del disco anterior. La invitación es al público en general a que asista todos los miércoles a disfrutar de buena música y del talento nacional en el Teatro Principal, con entrada completamente gratuita. 12:09 minutos. Durante todo el mes de octubre, la Biblioteca Nacional de Venezuela le ofrece al público venezolano la jornada de exposiciones en honor a la resistencia indígena. Gabriel Saldivia, director de colección de libros raros, manuscritos y archivos documentales de la Biblioteca Nacional, nos detalla la información de estas exposiciones. En este momento lo que estamos haciendo es invitando a las personas a nuestro servicio, además de venir a sus consultas rutinarias, a sus consultas, digamos, a sus requerimientos informativos, los estamos invitando para una muestra que estamos haciendo sobre libros que tratan sobre la resistencia indígena, en el marco de la resistencia indígena, pero son libros que tienen que ver con nuestras culturas primigenias, libros que tratan que ver con lenguas indígenas, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, con las culturas indígenas en general, incluyendo los aztecas, los mayas, los incas. Todos los libros que tengamos sobre eso los estamos mostrando. Las diversas exposiciones se presentarán al público con visitas guiadas en un recorrido de 6 estaciones por las instalaciones de la institución. Este jueves culmina, tras una hermosa y larga jornada de debates y presentaciones cinematográficas, la sexta edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2013. Por otra parte, José Antonio Valera, presidente de la Villa del Cine, destacó que la institución que representa como productora del Estado está a un 60 o 70% de los largometrajes de ficción que se hacen en este momento. Tenemos una importante participación en lo que es la competencia, tanto la venezolana como las óperas primas latinoamericanas, ¿no? Entonces, en principio, muy contentos y satisfechos de estar como en esta fiesta del cine latinoamericano, con presencia de realizadores de todo el continente, con el tema de que hay una muestra especial de cine chileno, que son nuestros hermanos y que han venido con unas obras importantes. Al final, lo que hay que decir en Latinoamérica es común a todos nosotros. O sea, el cine venezolano es parte del cine latinoamericano, del cine latinoamericano y del Caribe, y la defensa de nuestra voz es la defensa de las voces de todos, ¿no? Personalidades importantes de las instituciones cinematográficas del país se dieron cita en este encuentro, el cual rindió un merecido homenaje a la República de Chile en conmemoración de los 40 años del golpe de Estado militar a Salvador Allende. El Museo de Ciencias, junto a la Asociación de Origami de Venezuela, invita al taller de plegado de papel u origami mañana viernes a las 2 de la tarde. Esta asociación tiene 25 años de fundada en nuestro país y una de los talleristas, Alicia Nazoa, nos detalla la información al respecto. Nosotros queremos invitarlo a la Asociación de Origami de Venezuela para un taller que tenemos mañana de 2 a 4 de la tarde en la sala de lectura en el Museo de Ciencias, en los jardines adyacentes a ese departamento. Tenemos allí 8 años ya con este taller de entrada libre, es para todas las edades de 8 años en adelante y para todos los sexos, no necesita de previa preparación y estamos allí a la orden, pues gustosos de recibirlos a todos. Las personas que estén absolutamente interesadas en querer hacer alguna pieza o querer seguir el origami, pues nosotros les orientamos dónde deben conseguir los diagramas. El taller no aplica ningún costo y no hace falta tener experiencia previa para realizarlo. Recordamos que esta actividad se realizará mañana viernes a las 2 de la tarde en los espacios del Museo de Ciencias, ubicado cerca de la estación de metro de Bellas Artes, exactamente en la Plaza de los Museos. 12:13 minutos. Este viernes 18 de octubre se declarará como patrimonio cultural al municipio Libertador. La Orquesta Típica Nacional y los reconocidos maestros Hugo Blanco y Juan Vicente Torrealba. El evento se llevará a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde, así lo informó José Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. El homenaje yo de mañana en la tarde, patrimonio cultural del municipio Libertador, a estos grandes artistas como son el maestro Juan Vicente Torrealba, el maestro Hugo Blanco y nuestra gran Orquesta Típica Nacional, orquesta que está cumpliendo 60 años. Hugo Blanco, imagínense ustedes moliendo café, un músico que ha dejado en alto la música venezolana. Y hablar de Juan Vicente Torrealba, el hombre que trajo la música del llano, esa musicalidad enorme. Venezuela, una vez más, tiene de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dándole la mano a nuestros artistas en un trabajo de apoyo a la tradición, a nuestra musicalidad. Invitamos a todos el día de mañana, en la tarde, a acompañarnos, a darle este patrimonio de la ciudad de Caracas a estos grandes artistas y a esta gran Orquesta Típica Nacional. Los esperamos. Naranjo añadió que este reconocimiento se realiza para estimular, reconocer y enaltecer el trabajo que han realizado los maestros Hugo Blanco y Juan Vicente Torrealba. Además, la Orquesta Típica Nacional durante todos sus años de trabajo en el ámbito cultural. Bailarines integrantes del Ballet Teatro Teresa Carreño presentarán la obra Don Quijote Ballet en tres actos este viernes 18 de octubre a las 7:30 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La obra está basada en los capítulos 19, 20 y 21 del tomo 2 del libro Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. La información la dio a conocer Saulibert Rivas, presidenta de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Don Quijote es una de las obras de la literatura universal que ha sido muy famosa no solamente en los libros, y nosotros en el Teresa Carreño la teníamos 19 años con Vicente Nebrada, y para los 30 años decidimos sacar la versión de Don Quijote con una coreografía que está preparando Laura Fierucci. Esta versión conlleva lo que se llama Don Quijote en los tres actos, y es una representación de las diferentes hazañas que tuvo el Quijote. Es una coreografía que lleva presentaciones específicas y bailes específicos de la coreógrafa, por lo que lo llamamos en tres actos. La invitación es para que el pueblo la disfrute. Es una preparación que ha hecho el propio ballet del Teatro Teresa Carreño con arreglos musicales de la Orquesta Municipal. Invitamos al pueblo venezolano para que los días 18, 19 y 20 vengan a celebrar al Teresa Carreño este lanzamiento del Don Quijote en sus tres actos. La presidenta de la Fundación Teatro Teresa Carreño indicó que el público caraqueño también podrá disfrutar de esta obra en dos funciones los días sábado y domingo a las 11 de la mañana, y la otra es a las 5 de la tarde. Son las 12:16 minutos. Este viernes 18 de octubre, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ofrecerá un concierto de Beethoven y Mozart, dirigido por el reconocido director venezolano, ganador del concurso de dirección de Malco 2012, Rafael Payare. Payare compartirá escena con Alejandro Carreño, quien le ofrecerá al público asistente un concierto para violín, con partituras nada fáciles de Ludwig van Beethoven. El director de esta presentación, Rafael Payare, nos comenta los detalles del concierto. La gama va a estar muy variada y va a estar muy linda, porque vamos a empezar con el concierto número 5 de Mozart, el cual es un concierto, por supuesto, clásico, pero que tiene una particularidad que le pone como una especie de recitativo de aria dentro del concierto. Luego culminamos la primera parte con la séptima sinfonía de Dvořák, que el compositor checo pues la tiene bajo el eslogan de Dios, país y amor. Es el eslogan de esto, y se puede escuchar, pues, como siempre con Dvořák, todos los pasajes mucho campestres, como que estuviera sumido en una naturaleza que está muy bonita. Hacemos extensiva la invitación a todo el público caraqueño para que asista a este magnífico concierto de música académica con entrada completamente gratuita en el Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, a las 6 de la tarde. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos hoy una nueva emisión de Cultura al Día. Agradeciendo el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de todos los trabajadores que hacemos vida en este ministerio para llevarles la programación de esta estación. Estamos en Twitter a través de @culturaldia, nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. Agradecemos a Luis Yerloyo por estar en el control técnico, en la redacción y producción. Se lo agradecemos a Sinamay González, Guzmán Manzano, Karen Arencibia, Justin Fleire y Orlando Aguilar. Es Narroque y Castillo. Pasen todos y todas muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad.